bien, pues en este programita de hoy, el sumario, abarcaremos primero, cogeremos la maleta y nos vamos a viajar hasta Oaxaca, México. Hoy hablaremos sobre la violencia machista, del otro lado del charco de aquí, de la violencia machista en general, como violencia estructural. Y luego también, en la segunda parte del programa, abarcaremos este avance del fascismo disfrazado de populismo a veces, ¿eh? Sí, ¿no? Con un toque ahí de este rollo de solidaridad social y trabajo comunitario. En fin, yo creo que ya sabéis de lo que estamos hablando. Hablaremos de la manifestación fascista que se convocó aquí en Barcelona, y también hablaremos de las ocupaciones fascistas que se están llevando a cabo en diferentes puntos del territorio. Concretamente ya son tres. La primera fue en Zaragoza, luego en Madrid y también en Castellón. Vamos a poner un tema y ahora empezamos con Oaxaca. Y bien, comenzamos en este programita de hoy, 15 de septiembre, estamos en directo. Ya sabes que puedes participar con nosotras agregando información, cualquier comentario de los temas que estamos tratando y, por qué no, también de cualquier tema de tu interés. Puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Arrancamos, como hemos dicho al inicio del programa, hemos cogido la maleta, nos vamos hasta Oaxaca, México. Hace poco, hace unas semanas, nuestras compañeras, nuestras amigas desde allá nos mandaron un comunicado, un texto que realizaron ellas y varios colectivos haciendo una denuncia pública ante un violador. Una vez más se vuelve a repetir también el son situaciones como de manual, que diríamos, ¿no? El perfil del activista político-social, y se ha vuelto a producir una vez más una violación hacia una compañera. Las compañeras allá están teniendo bastantes problemas, están siendo perseguidas también. Y bueno, nos mandaron este comunicado, nosotras pondremos la voz, pero ellas ponen con voz propia, ¿no? Como decimos nosotras, en el sentido de relatándonos los hechos, lo que ha sucedido, y mandándonos también, pues, que la solidaridad activa se extienda y conjuntamente hagamos la denuncia, ¿no? Concretamente, ellas comienzan: las mujeres hartas de la violencia contra nuestros cuerpos, ideas y libertad, denunciamos rabiosa que César Chávez, alias Chicha, artista gráfico oaxaqueño, integrante del colectivo ASARO, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, y del proyecto Chicatana, es un violador. Se hace pasar por un activista de izquierda con un discurso revolucionario emanado del movimiento social del 2006. Actualmente César Chávez se encuentra en un proceso legal por violación, pues a principios del 2014, durante una fiesta, él se metió en el cuarto donde se encontraba una amiga suya dormida y la violó, aprovechándose de su confianza. Se sabe que no es la primera vez que ocurre y que hay evidencias de otros casos. Sin embargo, sabemos que las pruebas nunca son suficientes, pues sistemáticamente se nos culpabiliza a nosotras antes que al agresor. A pesar de que él mismo ha reconocido que es culpable, no ha habido ninguna consecuencia en su contra. Existe una red de complicidad violenta que lo está protegiendo y que se aprovecha de su participación en el movimiento social para asegurar su impunidad. Son cómplices del agresor y hostigadores del sobreviviente que buscan a toda costa callar la voz de quien fue violada por temor a que su reputación, su trabajo y el financiamiento del que depende se vean afectados. Ante esto, nosotras nos preguntamos, ¿debe la sociedad, los movimientos de izquierda, encubrir a violadores como César Chávez solo por el hecho de ser activistas o artistas? ¿Estamos dispuestas o dispuestos, como movimiento social, a que un violador sea un referente en la gráfica oaxaqueña? ¿Esconder la existencia de la violencia machista al interior de los colectivos no promueve la misma impunidad que denuncia la izquierda de policías y militares? ¿Por qué nos indignamos ante el despojo de la tierra de los pueblos por parte de minerías y eólicos y no ante el despojo y la violación de los cuerpos de nuestras compañeras? ¿Hay alguna diferencia entre la Iglesia Católica, que encubre a los pederastas, y la izquierda a sus violadores y acosadores? ¿Por qué, si la izquierda y algunos colectivos lo saben, siguen vinculados a él? Nosotras repudiamos a los hombres y colectivos que abusan de la confianza pasando por encima de los límites, deseos, decisiones y cuerpos de las mujeres. La complicidad de las instituciones y colectivos gráficos que protegen a César Chávez. Y también repudiamos al sistema político, judicial y social que oculta y estigmatiza a las sobrevivientes, logrando que no se atrevan a denunciar a su agresor. Que culpabilizan a las mujeres de la violencia que recae sobre nosotras, promoviendo su naturalización y la impunidad de los agresores. No hay atenuantes posibles, nada justifica una violación, ni la borrachera, ni una supuesta enfermedad, ni la ropa que lleva puesta la mujer. Tenemos derecho a escoger cuándo, con quién y cómo ejercer nuestra vida sexual. Por esto y todo más y mucho más, denunciamos a César Chávez por violador. La falta de coherencia y ética de la izquierda revolucionaria, entre comillas, respecto al lugar de las mujeres en los colectivos y en la vida cotidiana. Exigimos alto al hostigamiento, acoso y amenazas a las sobrevivientes y personas cercanas a ellas. Garantizar la seguridad de las mujeres denunciantes y sus acompañantes. Hacemos responsable a César Chávez y a todos los colectivos con los que colabora de nuestra integridad y cualquier tipo de violencia que subsiste contra alguna de las personas que hacemos esta denuncia pública. Que el movimiento social no permita este tipo de agravios que pasan cotidianamente. Y boicot absoluto a la obra gráfica de César Chávez y al colectivo Azaro, del proyecto Chicatana, de la Galería Gorila y los espacios Zapata y Siqueiros. Fuera los agresores del movimiento social y cultural, la violencia contra las mujeres no es natural, somos un montón y hemos perdido el miedo. Así termina el comunicado de las compañeras, al cual apoyamos, adherimos y damos voz. Sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte. Señoras. Cállense, puedo acusarlas de desacato. Señoras, por favor. Y tú sabes. ahí quedó ese temazo de Luna Roja. Bueno, pues seguimos, ¿no?, con el tema de todavía no hemos vuelto del viaje, seguimos en Oaxaca, en México. Desde acá le mandamos un saludo y un abrazo fuerte a todas las compañeras que están luchando allá cada día y que desde acá, desde las ondas libres, desde este espacio feminista de Rebeldes sin Sombra y también, bueno, sumamos también pues todas las compañeras que están luchando desde este punto del charco también, ¿no? Todas las feministas que se adhieren a este comunicado y a esta denuncia pública. Sabemos que igual también por la experiencia propia, pues el llevar a cabo una denuncia pública de esta magnitud, pues bueno, iba a decir, ¿no?, es de bastante valentía, pero como bien también decimos nosotras, ¿no?, no se trata de no quiero ser una mujer valiente, quiero ser una mujer libre, ¿no? O sea, que la libertad está por encima también de esta valentía y bueno, pues en ese amor a la libertad se va a seguir combatiendo la violencia machista, concretamente hablamos de violación y de esta impunidad realmente, ¿no? Lo que el programa de hoy también en la primera parte queríamos abarcar era hablar también de, bueno, pues de esta cultura del patriarcado, ¿no? De cómo es tratada la violación en definitiva, ¿no? O la violencia hacia las mujeres en general, o la violencia de género, o la violencia machista, que está, bueno, pues normalizada y para nosotras todo lo que está normalizado también está legitimado, pues ya sea, ¿no?, a través de instituciones y de la sociedad en general, ¿no? Y bueno, ellas hacen también un análisis también de cómo está la situación y del por qué realmente, ¿no?, también por qué tenemos que confiar en este sistema jurídico burgués que no nos representa, que donde impera la impunidad y la injusticia y donde nosotras, si en algún caso de nuestra vida accedemos a este sistema jurídico injusto, encima somos cuestionadas doblemente, ¿no? También, o sea, no... Sí, victimizadas y revictimizadas, como hace el sistema penal en casi todos los países occidentales, bueno, supongo que nosotros también, ¿no? El sistema penal burgués y patriarcal lo que hace es no solamente vulnera los derechos de las mujeres, que históricamente en algunos sitios fueron conquistados, digamos que se salta todos esos tipos de derechos, sino que revictimiza a la mujer, bueno, tomándola o dejando absuelto a sus agresores y en algunos casos también encarcelando a la propia mujer que se defiende de la agresión, ¿no? Como, bueno, como estuvimos nosotras con la campaña por la libertad de Shakiri también en México, pero en el DF, que se defendió de sus violadores y llegó a matar a uno, bueno, y fue ella presa, ¿no? Al final salió bajo fianza, una fianza escandalosa de no sé cuánto eran, como 140 salarios mínimos de un trabajador o una trabajadora, ¿no? Bueno, esta es lo que hace generalmente el sistema penal, revictimizar a las mujeres en el peor de los casos o encarcelarlas en el otro peor de los casos, ¿no? Esta es la situación. Por eso ahora teníamos ganas de hablar un poquito de esto es lo que hay, pues qué es lo que hacemos, cómo lo tomamos, cómo lo reflexionamos, cómo lo problematizamos nosotras y qué alternativas tenemos, ¿no? Y después también nombrar algunas cosas relacionándolo con lo que pasa acá, de las políticas que no solamente toma el sistema judicial, sino también el Estado, ¿no? Que esto ya hablaremos después en sus diferentes ámbitos, como el Ministerio de Interior y demás. Uh-huh. Sí, pues ellas, ¿no?, tienen después de este primer comunicado, que fue el primero que enviaron como denuncia pública denunciando los hechos de violación. Luego, pues, redactaron otro comunicado que nos hicieron llegar y dice así: si tocan a una, respondemos todas. Las mujeres hartas de la violencia contra nuestros cuerpos, ideas y libertad, manifestamos. ¿Por qué vamos a confiar en un sistema jurídico en el que impera la injusticia y la impunidad? Si sabemos que es un sistema viciado, que estigmatiza a las mujeres y las convierte en culpables de los crímenes cometidos en su contra, que las denuncias por violación ante las instituciones representan un proceso humillante y doloroso para la sobreviviente. ¿Por qué hemos de creer en la justicia institucional si es parte del mismo sistema patriarcal que nos mantiene oprimida y oprimidos? Apelar al sistema jurídico es olvidar los incontables casos en donde los veredictos se inclinan según la conveniencia de los poderosos. Por un lado, dejando en la impunidad muchos delitos, y por el otro, condenando personas inocentes. Creerlo sería olvidar a miles de mujeres violadas y asesinadas, a los y las presas políticas, a los golpes y humillaciones contra el pueblo de Atenco, a la represión en los movimientos sociales, y recientemente el caso de Yakiri, una joven que al defender su vida dio muerte a su violador y quien en la actualidad enfrenta un absurdo proceso penal por homicidio. Denunciamos para que la voz de las mujeres sea escuchada, para decir ya basta de que se nos cuestione y descalifique. Ya que mientras otros y otras se jactan acusándonos de difamación, nosotras aplaudimos el valor y la fuerza de aquellas mujeres que respondieron y sumaron sus denuncias venciendo la soledad, la hostilidad y el miedo. Queremos construir un mundo sin los juicios morales, que desacreditan las denuncias de violación, que reproducen la lógica patriarcal en la que corresponde a las mujeres sentir vergüenza y las hace responsables de las agresiones sufridas, asumiendo que todas debemos ser pasivas, sumisas, vírgenes, madres, heterosexuales, cuidadoras, etc. Nos pronunciamos en contra de quienes acosan y deslegitiman a las mujeres que rompen con la moral patriarcal, atreviéndose a denunciar. Los acosadores y sus cómplices, bajo la excusa de que ellas no se dan a respetar, se sienten con el derecho de ejercer presión y dominio sobre ellas. A las mujeres siempre se nos piden pruebas. ¿Pero cuándo es suficiente la denuncia de una mujer? ¿Cuándo aparece en la nota roja? Cuando ha sido asesinada, claro. Rechazamos la hipocresía de quienes se asumen revolucionarias o revolucionarios, activistas o parte del movimiento social, pero en su actuar cotidiano y político siguen reproduciendo los vicios del sistema, amenazando, humillando, menospreciando, agrediendo y desacreditando a las mujeres. Muchas de estas violencias se dan en el ámbito de lo privado, siendo esto una excusa para separarlo de lo político, eludiendo así a la responsabilidad y congruencia en el decir y el actuar. Afirmamos que para construir relaciones justas e igualitarias en lo privado y en lo público, lo personal es político. Se nos ha criticado de querer dividir al movimiento y se han hecho llamados a la unión de la izquierda en Oaxaca. Nosotras nos preguntamos, ¿vale más una supuesta unidad política que las voces de las mujeres que piden justicia? No queremos esa unidad si está construida por encima de nuestros cuerpos, ideas y libertad. Queremos una vida, ya sea pública o privada, libre de machismo, sexismo y lesbofobia. Nos negamos rotundamente a que una firma o un nombre nos dé identidad, porque nuestra identidad es la rabia colectiva de las mujeres que han sido agredidas, desaparecidas, violadas y asesinadas. Porque nos reconocemos en un común. Nuestro grito es por la solidaridad, pero también porque las agresiones se dan hacia quien levanta la voz. Nos negamos a que las violentadas seamos siempre quienes demos los nombres y los de los agresores se mantengan anónimos. Cambiemos los papeles. Señalemos a los abusadores, violadores y asesinos. Por todo esto hacemos un llamado a las mujeres a que se atrevan a alzar la voz, a romper el silencio, a señalar y visibilizar las agresiones, porque la violencia contra las mujeres no es algo natural. Así nosotras podemos romper las ataduras impuestas. Esta es una forma de construir justicia. Convocamos a que se sumen de todas las formas posibles a este manifiesto y en contra de la violencia machista y patriarcal, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Pues así termina el comunicado de las compañeras Oaxaca el 12 de agosto del 2014. Este comunicado sale ahora, ¿no? ¿Falta alguna parte? No. Ah, bueno, es que estamos acá mirándonos y decimos, a ver qué pasa. Ya termina este comunicado, pero ya hemos hablado de esta situación que nos ha pasado también aquí en Barcelona, que ha pasado hace, qué sé yo, la voz de la mujer, las anarquistas de principio de siglo en el Río de la Plata, ya denunciaban todas estas agresiones machistas, e incluso allá, bueno, también eran, ¿no?, que a los tiros, como la gente también tenía más posibilidades de estar armadas en eran otras situaciones, bueno, ahora igual también, pero quiero decir que ellas mismas denunciaban las agresiones de compañeros libertarios, por llamarlos de alguna manera, que evidentemente no lo eran, ¿no? Que agredían a sus compañeras a los tiros por romper la unión que ya no tenían, o bueno, agresiones machistas de todo tipo, y que ellas no decían ya se acabó aquello de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. Bueno, ahora igual tenemos que cambiar los lemas, igual no es tanto ir a fregar, pero sí que sigue siendo distintos tipos de violencia, de sumisión, de cosificación de la mujer, de pensar que... Perdón, suena esto. No puedo apagarlo. Bueno, también deciros que en este comunicado, si ellas también llaman a que nos sumemos también, ¿no? Todos y todas las que creáis que tenéis que apoyar esta causa, os podéis sumar también enviando vuestra firma de adhesión, algún comentario o algún comunicado o etcétera, a la página web de machosalahoguera.wordpress.com. Y bueno, pues ahí también os podéis adherir a este comunicado, ¿no? Sí, también es que lo que ellas comentan, ¿no? Que hacen un análisis como bastante, bastante claro, ¿no? Porque no se puede hablar más alto, pero no más claro. Yo creo que también es lo que comentaba la compañera. O sea, estamos hablando de una situación que se llevan siglos denunciando, ¿no? Siempre decimos esta... que no es una diferencia, pero es una punta que a nosotros nos gusta remarcarlo también, ¿no? Que la lucha antipatriarcal, la lucha contra el sistema patriarcal, pues ya hace igual, pues muchos más siglos, ¿no? Que cualquier otra idea política, ¿no? O filosofía de vida, ¿no? Que realmente estas denuncias, que la cantidad de las innumerables referentes de nuestra vida política, social, cultural... O sea, han estado denunciando siempre a lo largo de toda la historia, ¿no? Y ahí es donde nosotras construimos nuestra herstoria, nuestra genealogía de lucha y resistencia propia. Realmente nunca se le ha dado como la importancia, ¿no? Como que las luchas iban por prioridades y bueno, pues la revolución de las mujeres parecía que no estaba contemplada. Ya que evidentemente si no se combate el patriarcado, si no se combate el machismo, ya sea dentro de los movimientos, dentro de la lucha o ya sea en la sociedad en general, ¿no? Que también es como pues revolución en las plazas, en las casas, en las camas y en todos lados, ¿no? Directamente. Y volver a rescatar, que parece que igual es como una frase o un lema feminista antiguo, lo personal es político, y parece que tenemos que estar ahí, ¿no? Como pues recuperando también los lemas, las luchas o los análisis de nuestras referentes, ¿no? ¿Por qué rescatamos lo personal es político? En el sentido de, porque también creemos que es parte del gran problema hoy en día, ¿no? Incluso ya sea acá en el Estado español, en Cataluña o en donde sea, ¿no? O el otro lado del charco, o sea, no tratan a la violencia machista como algo político realmente, ¿no? Y si no partimos desde ahí, o sea, sí, pues ya tenemos un serio problema realmente, ¿no? Nunca se ha tenido en cuenta, y cuando se empieza a tener en cuenta o a hablar de ello, se habla siempre desde una violencia doméstica, desde una violencia del ámbito privado, y aún así, aunque haya... Bueno, avanzar igual no es la palabra, tendríamos que poner otro sinónimo. Pero cuando supuestamente piensan, ¿no?, las instituciones o las administraciones de que están ahondando en el problema y hablan de violencia de género y tal y no sé qué, pues no es suficiente, porque su análisis no está contemplado en una violencia generalizada, en una violencia estructural, desde un punto de vista político. O sea, sigue siendo... como, bueno, hechos aislados realmente, ¿no? O sea, no está introducida dentro de la estructura de la vida en general, desde lo laboral, desde lo familiar, desde lo social, lo cultural, lo político, ¿no? O sea, de lo económico también, o sea, articulado en el sentido de, pues, todos los ámbitos de la vida, ¿no? Realmente. Y hasta que no se empiece a tratar desde ese punto, pues no... Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros siempre decimos, el feminismo es transversal en nuestras vidas, tendría que serlo en la vida de todas las personas, porque el feminismo está en contra de todo tipo de opresión en las relaciones de poder, Está en contra de todo tipo de relaciones de poder, sea de las por edades, por clases, por lugares de orígenes, por hombres hacia mujeres. O sea, es una ideología liberadora que atraviesa toda nuestra forma. Nosotras decimos, cuando nos hacemos feministas ya no se puede volver atrás, porque es como que te sacás así un lente sucio que tenías en los ojos y empezás a ver la realidad tal cual, ¿no? Sin mediaciones patriarcales que te enseñan a no ver la violencia, por ejemplo. Entonces, si la violencia patriarcal circula y es tan transversal como tendría que ser el feminismo, pues no hay alternativa. O damos una lucha transversal en nuestras vidas, en todos los ámbitos, contra toda esta transmisión cultural que se transmite de pequeñísimas, en la casa, en la escuela, en los mercados, en la publicidad, en todos lados. Porque si nos ponemos a ver, pero yo ahora porque no tenemos tele, ¿no? Yo no tengo tele, entonces no puedo ver la propaganda, pero cada tanto miro algunos anuncios que pasan por internet y son terribles. La violencia simbólica que hay hacia las mujeres está tan naturalizada y legitimizada que se reproduce. La reproducimos en casa, la reproducen las maestras, se reproduce en el lenguaje. Se reproduce en la cosificación del cuerpo de la mujer para la venta. Dos tetas venden un perfume, un culo vende un mundial, lo mismo se representa en la playa, lo mismo. Entonces parece que un hombre en una fiesta puede hablarle a tus tetas y pensar que tus tetas le hablan a él. Y todas estas cosas que se reproducen cotidianamente, que yo ahora las digo así como medio, ¿no?, quitándole un poco de dramatismo, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, desde que salimos de nuestra casa y nos levantamos hasta que nos acostamos, recibimos una violencia simbólica desde los carteles de publicidad en la calle, las intimidaciones, los baboseos, la diferencia en el salario entre hombres y mujeres cuando vas a trabajar, todo es violencia hacia la mujer. Pero claro, estaríamos amargas, ¿no? Porque nos levantaríamos como diríamos, bueno, ¿para qué un mate dulce y no un mate amargo? Porque para amarga ya está la vida. No, no es así. Vemos toda esta situación y lo que hay que tratar de hacer es de modificarla, de cambiarla, transformarla, destruirla, para decirlo en una palabra, ¿no? Destruir todo este tipo de relaciones de poder, que algunas están a nuestro alcance, como por ejemplo esta, cuando hay una agresión machista dentro de nuestros ámbitos. Vamos a por él a justicia vindicatoria de alguna manera, y algunas no están a nuestro alcance y tenemos que popularizarlas, hacer un poquito de pedagogía feminista y tratar de hacer un poco más consciente entre todas y todos de ir. Es muy importante que los movimientos sociales tomen como propia la lucha feminista, porque se evitarán en un futuro este tipo de comunicados que lamentablemente tenemos que estar leyendo hoy en día en los medios libres, ¿no?, de denuncias a violadores en nuestros movimientos. Estas cosas no tienen que suceder, como no tienen que suceder las humillaciones, los golpes, las ningunear a las compañeras. Todas estas cosas no tienen que pasar. Entonces es importante que seamos conscientes realmente de que si queremos una sociedad libre de toda opresión, pues el feminismo es imprescindible en nuestra práctica cotidiana. Y las chicas lo están haciendo. Bueno, ahora es este momento dramático y nos hacemos eco de su campaña, pero que es todo, ¿eh? Es todos los ámbitos de la vida que hay que ir viendo, hay que limpiarse los ojos teñidos por el patriarcado y sacarnos las cataratas esas que no nos permiten ver, para ver realmente que la sociedad es muy violenta y que todo esto se tiene que acabar de alguna manera, ¿no? Sí. Yo quiero agregar así, ¿no?, como lo que tú comentabas, ¿no?, de que si claramente el feminismo y nosotras como feministas, el feminismo para nosotras es una lucha transversal y es para la liberación de toda la humanidad, por si a alguien no le quedó un poco claro, también estamos, o sea, el feminismo para nosotras está contra todos los ejes de opresión, también contra el Estado, porque también, por si hay alguna compañera o compañero que crea que el feminismo no lucha contra el Estado, pues se equivoca. Desde las Ondas Libres lo remarcamos. El Estado es una de las mayores formas de poder. Diríamos que es el eje central, sí, supuestamente, ¿no? De donde sale. Bueno, es la olla común. Ahí es donde se cuece todo el potaje, realmente, ¿no? Ahí es donde se cuecen, donde todos los ingredientes que nos vienen luego por distintos lugares, pues ahí es donde se cuecen a fuego lento y donde nosotras desde nuestro lado, para que nos entendamos con esta metáfora, pues también agregamos nuestros ingredientes para que ese cocido se envenene de alguna manera y no haga su efecto, directamente, ¿no? También nos sumamos a esta campaña, pero también queremos recalcar también, pues, esta, bueno, pues esta de enfrentarse, ¿no? Estas resistencias, estas luchas cotidianas, individuales, colectivas, masivas, esta confrontación directamente, ¿no? De decir basta, o sea, de el ya no, el miedo no está ahí ya, ¿no? El y por más que a nuestro alrededor haya miles de mensajes de que esto no va a parar, de que esto es imparable, de que esto no va a cambiar, pues hay muchísimas, bueno, pues con suerte cada vez somos más, somos muchos y muchas, porque también decimos muchos, porque también hay muchos compañeros que por suerte, no es que se hayan iluminado, pero por suerte saben que también el patriarcado les afecta y también les cosifica y también les jode la vida y también y por ello pues cuestionan esta masculinidad que heredan de esta cultura patriarcal, se cuestionan su masculinidad, cuestionan sus privilegios y hacen, bueno, pues tanto un curro bastante cañero a nivel personal, pero que esto revierte de manera colectiva y por suerte, pues somos, por eso digo, ¿no? Por eso, por suerte somos muchas y también somos muchos. Y nada, esto queríamos enlazarlo también, ¿no? Con otra aberración también, que acá también remarcamos, ¿no? De que no consideramos de que haya países más avanzados, menos avanzados, más machistas o menos machistas. O sea, para nosotras vivimos en un sistema mundial patriarcal, capitalista y racista, y eso pues atraviesa todos los lugares, aunque desde distintas, ¿no? Distintas sociedades occidentales, en plural así, nos hagan creer de que nuestras sociedades son diferentes, pues no lo son. Aquí en España, concretamente, hablamos ya de femicidio. Femicidio es un término también para politizar también los crímenes a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. El número es bastante elevado ya en este año, no vamos a hablar de estadística, no es lo nuestro tampoco. De hecho, remarcamos que por eso, igual que el Estado y las administraciones y las instituciones no tratan a la violencia machista como un sistema, como un problema político, el número, la cifra sería muchísimo más elevada, porque también el sistema judicial e institucional no entran todos estos crímenes, abusos y humillaciones y agresiones. Hay un perfil determinado, ¿no? Tienes que cumplir el rol de la mujer que te encomienda, que tiene relegado nuestro gran sistema jurídico, político, institucional, social, etcétera. Tienes que cumplir unos requisitos para poder entrar en esta lista horrible. Entonces, la cifra siempre es mucho más elevada, realmente. Y este último escándalo, que realmente vamos a hablar de esta situación que se produjo en Málaga, que yo creo que igual muchas de vosotras y de vosotros os habréis hecho eco de lo que sucedió, pero que, bueno, que es algo que también pues pasa mucho más a menudo de lo que nos gustaría. Y queremos nombrar esta situación porque denunciarla, retomarla, aunque hayan pasado ya días, y aunque no sea como un caso inmediato para nosotras, lo es, porque, bueno, lo es porque muchas de nosotras, muchas compañeras alrededor del Estado, incluso traspasando fronteras, se está haciendo una campaña internacional. La campaña es No estás sola, es como el título así, ¿no? En general, para englobar un poco la denuncia colectiva que se está realizando. Pues una chica de 20 años, contamos los hechos así rápidamente, estaba trabajando en la Gran Feria de Málaga el pasado agosto y creo que fue un domingo, y cuando salía de su trabajo pues fue brutalmente violada por 5 personas, 2 de ellos menores. Y nada, al día siguiente pues la policía se la encontró tirada en la calle, en estado de shock, y el primer relato que pudo decir la chica fue que la habían violado brutalmente y que la habían robado. Inmediatamente al día siguiente se encontró a los violadores y se pusieron a disposición judicial. Lo que pasa que, claro, lo que más nos asombra, el hecho en sí, ¿no? Yo creo que mucha gente se ha jactado de que nuestro sistema jurídico pues es bastante lento, pues no, en esta ocasión fue extremadamente rápido, ¿no? Simplemente a los dos días después, estos violadores salieron en libertad, ¿no? De primera, pues estaban acusados de violación, de robo, ¿no? Y de varias cosas más, así, pero directamente dos días después fueron puestos en libertad y la verdad que recibido por el resto de sus, ¿no?, familiares, amigos, amigas y tal, como auténticos héroes, realmente, ¿no? Digo como auténticos héroes porque aquí los medios de comunicación juegan un papel bastante importante, fue bastante mediatizado. La noticia de primera salió, ¿no?, como un hecho aberrante, una violación en grupo y tal y no sé qué. Justamente al día después los hechos, la versión cambió y nos encontrábamos con que, bueno, pues que una violación con cinco personas donde hubo intimidación, tortura, humillaciones, ¿no?, desgarro por varios lugares y tal, no sé qué, fue grabado, donde tuvieron que tener a uno de ellos vigilando y tal, y no sé qué, se convirtieron, ojo al dato, en relaciones sexuales consentidas. Ellos salieron victoriosos, como héroes, digo como héroes porque ahí estaban todos los medios, todos, no faltó ninguno, todos los medios de comunicación, evidentemente convencionales, de masas, pim pam, ¿no? Ahí los medios de contrainformación no estaban. Y realmente, que de hecho, pues hay varios colectivos feministas que están relacionados con los medios de comunicación audiovisuales en general, ya han puesto una denuncia, porque por lo visto incluso pues también se habían saltado un montón de historias de la ética periodística, por así decirlo a grosso modo. Y bueno, pues quedó así, ¿no?, el relato. Ellos, la jueza se iluminó, vio como una gran prueba fue que, o sea, no la parte de lesiones médico, no los hechos relatados de la chica, ¿no?, o sea, ni el parte psicológico, psiquiátrico, o sea, no. Simplemente como unas fotos de un móvil fue lo que le bastó a la jueza para determinar que eso era consentido y no analizar, no hacer un análisis más profundo de que la chica se encontraba bajo, sí, a nosotros nos gusta decir igual las cosas por su nombre, aunque a la gente le pueda parecer como algo muy muy extremo, pues sí, bajo torturas, ¿no? Porque les habían amenazado, le habían amenazado a la chica en plan de que si no hacían lo que ellos querían, pues iban a tomar consecuencias y, bueno, entre una de las cosas que la iban a matar, ¿no? En una de las pruebas, en la imagen del móvil, había una foto, lo que está muy de moda, un selfie, ¿no?, que se le llama, que ella, la chica se había hecho un selfie con un par de ellos, ¿no?, estando en el trabajo y tal. O sea, que da igual, ¿no?, supuestamente, si tú lo conocías, de que el chico decía, es que ella me lo pidió. O sea, los desgarros, ella me lo pidió, ¿no?, directamente. Pues pensaban, ¿no?, ya directamente la prueba es, pues que tú igual, ¿no?, tenías relaciones consentidas, pero que luego te arrepentiste, que realmente igual tenías una amistad o había una relación. No es que fueran auténticos desconocidos, ¿no? Entonces, claro, pues como podéis, todo lo que acabamos de relatar, pues nos parece como una aberración. Y inmediatamente se activó toda esta solidaridad activa y se creó como una campaña, los diferentes colectivos de mujeres feministas, bueno, de mujeres, lesbianas, trans, de un montón, incluso también de compañeros, o sea, en un montón de lugares. Esto traspasó fronteras también. Y porque al final, como quedó la conclusión a nivel judicial, ellos salieron en libertad, la causa se archivó. Lo que pasa es que la situación de los menores, como es ¿no? Es peculiar, o sea, los menores fueron a otro juzgado diferente, entonces la causa todavía no estaba archivada, no estaba finalizada. Entonces, públicamente también estos violadores dijeron a todos los medios de comunicación de que ellos iban a llevar a cabo una querella, una denuncia, pues contra la chica por denuncia falsa de violación. Entonces, la chica en ese momento no continuó con la causa, ¿no? Por así decirlo, de denuncia de violación. Yo creo que toda esta campaña ha sido súper importante porque se ha visibilizado, lo primero, pues un apoyo y una repulsa ante esta situación de que no se puede considerar relaciones consentidas, relaciones sexuales consentidas. Sí, perdón que te interrumpo un momento. Que esto que estás hablando es lo que hablábamos al principio de revictimización de la mujer. Una mujer que es víctima de una violación, y decimos víctima porque no está empoderada, porque no se puede defender, porque es víctima de una violación, luego pasa al sistema judicial, donde la descreen, donde le dicen cosas como que es con consentimiento, o lo que fuese, la revictimizan. Y es doblemente humillada. Su cuerpo, su psiquis, su ambiente, su entorno, su familia, sus amigas, sus amigos. Esto es cuando lo que hablamos cuando el sistema penal revictimiza a la mujer. Era solamente para aclararlo, porque hoy no lo habíamos explicado bien qué era. Pues es esto mismo, ¿no? Pues sí, ¿no? En esta campaña, porque de repente, claro, ¿qué pasa en esta situación, no? Si de repente, no sé, ella hubiese actuado a lo Kill Bill, ¿no? De repente, que es como 5 jóvenes, no sé, han sido encontrados muertos en un descampado porque de repente han violado a una mujer y la mujer ha... ¿no? O sea, no sé, ¿no? Es como que evidentemente, como el sistema judicial, estatal, social, político, a todos los niveles, no estamos, o sea, no tenemos esa opción, ¿no? De directamente actuar. Y pues entonces cómo no se tragiversa, o sea, cómo se va convirtiendo la noticia. O sea, es que la noticia la hemos estado siguiendo y la verdad que cada vez iba tomando como una forma cada vez más aberrante y bueno, como dicen bastantes compañeras, como que el hígado ya se nos hacía, ¿no? O sea, pues que la rabia acumulada ante los hechos se iba como transformando. La verdad que en estos días muchas de nosotras, igual si nos habéis visto con caras un poco ahí medio extrañas, hinchadas, deformadas o tal, pues es un poco como, bueno, pues no nos tiene que pasar a nosotras directamente para poder sacar toda la mierda que llevamos dentro, ¿no? Realmente. O sea, es lo que se llama empatizar, ¿no? En el sentido de, bueno, contra esta aberración, ¿no? Bueno, pues la buena noticia también es que acá la chica pues se ha armado también de valor, ¿no? Y va a continuar con la causa. O sea, aquí esta situación pues esperamos que tome otra dirección. Se está haciendo una campaña pública colectiva así como bastante grandota. De hecho, ayer concretamente, bueno, inmediatamente en los días, el mismo día que pasó, los días posteriores, en un montón de lugares hicieron manifestaciones, hicieron scratches a las diferentes delegaciones de gobierno, a los juzgados, incluso se pidió dimisión de varios alcaldes, porque claro, tenemos unos perlas como políticos, evidentemente, ¿no? Tenemos unos ya no grandes políticos, tenemos grandes oradores, ¿no? Que en realidad... pues calladitos igual están mejor, que incluso a lo mejor para nosotros ni calladitos están bien, pero que muchos de ellos han hecho declaraciones públicas en estos días que pasaban estos hechos pues bastante aberrantes, ¿no? Podemos nombrar tanto el alcalde de Málaga, que evidentemente tardó muchísimas horas en hacer alguna declaración, porque claro, veía que peligraba la seguridad de su gran feria, ¿no? De su gran evento de mierda, y realmente pues no le daba mayor importancia, decía que bueno, que esto era un hecho, pues claro, normalizando la violación, que esto es lo que hablamos, ¿no? La cultura normalizada de la violación, en el sentido de que esto pasa en un montón de sitios, y esto pasa pues casi cada día, ¿sabes? O sea, como que tampoco es para tanto, ¿no? Y luego ya las grandes declaraciones, ¿no? De este maldito engendro, ¿no? El alcalde de Valladolid también, ¿no? El del el de la situación del ascensor, ¿no? Que este, claro, había que contextualizar, ¿no? Dijo muchísimas cosas, ¿no? Que claro, de que a esas horas, pues que a esas horas una mujer no puede ir sola por la calle y se tiene que cuidar de dónde camina, ¿no? A qué horas y tal y no sé qué. Y que evidentemente si tú caminas a esas horas, pues que es que él no puede poner un policía detrás de cada ciudadana. Desde acá le queremos mandar un mensaje, o sea, no, las mujeres no queremos a un policía detrás de nosotras. Ni lo queremos encontrar a usted adentro de un ascensor, por favor. O sea... O sí. O bueno, igual sí. O igual sí. Sí. Igual sí, ¿no? Sí. Y vamos a probar algunos utensilios. Igual no, sí. Pero... Porque hizo estas declaraciones, ¿no? Que te puedes encontrar en un ascensor, que las mujeres se pueden quitar el sostén y tirarte encima, provocarte y luego decir que han sido atacadas y demás, ¿no? No sé cómo lo dijo. Bueno, sí. Bueno, este tipo... es muy demasiado ofensivo todas las declaraciones de los políticos en todos lados en relación a este tema, ¿no? Y de bueno, igual ahora vamos a poner un poco de música y después seguiremos hablando porque esto se ha hecho más grande todavía. Han sacado ahí unas medidas para evitar violación con las cuales queremos compartir con todas ustedes, que nos llamen, que nos digan a ver qué opinan sobre estas cosas, esta política de gobierno que ahora tiene el tupé de, porque siempre lo han pensado y lo han dicho, ¿no? Pero igualmente antes capaz que se tenían que cortar un poco antes de decir las cosas. Bueno, ahora no se cortan absolutamente nada. Dicen lo que piensan. Pero bueno, vamos a irnos con un poquito de música y volveremos. Sí, vamos a poner un gran tema de las compas de espaldas al patriarcado que se llama Lobo Feroz. Noche cuando no le ven, el lobo feroz es cuando confunde miedo con valor. Y sale husmear cubierto de alcohol, cubierto en busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer. Que en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón, pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. ¿Qué pasa si otra mujer, viéndote venir, se baja del coche? Esto no queda así, grita con dolor y desesperación, y nosotras con ella. Las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti. Nos vas a oír. Desnuda tu rabia, ven, compañera, a unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Somos violentas. Y estamos muy locas. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada, era callida.

bastante chunga, porque también hay como, ¿no? Ahora hablábamos aquí a micro cerrado un poco de, pues también hombres que están ahí como escandalizando y que quieren organizarse en contra de la lucha de las mujeres, que es como un rollo ya de, bueno, ¿no? No hay nada más surrealista y más escandaloso que eso, pero porque bueno, porque ellos, no sé, pues tienen madres, tienen hermanas, tienen hijas, o sea, no sé, ¿no? No están por la liberación de su prole, ¿no? Directamente. Pero bueno, pues toda esta campaña que se está llevando a cabo, ¿no? De difusión, de denuncia, de solidaridad activa, de salir a las calles, de volver a esta pedagogía, ¿no? Pues las que crean conveniente pues llevar a cabo esta pedagogía feminista, de realizar también acciones contundentes en la calle, de señalar, de visibilizar, de bueno, pues todo lo que creamos conveniente, vaya, ¿no? Uh-huh. Que incluso hasta el uso de la violencia no va a estar legitimada solo por los gobiernos, las instituciones y los machotes, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues recalcar eso, ¿no? De que hubo también recientemente pues una manifestación ayer en Madrid, concretamente. Hoy también hay una, creo que es una concentración en el Ayuntamiento, en la Plaza San Jaume, a las 8 de la tarde, que organiza la Plataforma contra la Violencia de Género. Esto es una campaña que también se lleva a cabo, hasta un poco parada sin el verano, pero que es una campaña que es cada tercer lunes de cada mes. Hay una concentración contra la violencia machista y bueno, pues queríamos comentar esto, ¿no? Y lo que comentaba la compañera anteriormente, ¿no? Que ya hace pues varios años realmente, ¿no? Que el Ministerio del Interior se iluminó, por lo visto, y entre la policía, la Guardia Civil, tal y no sé qué, y la administración, ¿no? Y entre todos, pues de repente dijeron, vale, nos tenemos que reunir, no sé qué, porque esto de la violencia, no sé qué, de las mujeres, algo tenemos que hacer, no sé qué. Y uno dijo, hostia, ¿por qué no hacemos unas sugerencias ahí para prevenir a la mujer de una violación? Y el otro dijo, hostia, pues qué guay, no sé qué, vale, no sé qué. Y entonces, pues, ¿no? Entre policías, guardias civiles y agentes, supuestamente jueces o juezas, no sé, ¿no? Pues toda la gente iluminada así que trabajan sobre esto. Que bueno, que son los iluminados, que son los legitimados, por así decirlo, de mandarnos un mensaje, ¿no? Y prevenirnos contra la violación. Pues ellos hicieron varios puntos, ¿no? Que al fin y al cabo, no es que le queramos ahí dar como mucha publicidad, porque claro, pues les ha llegado por todos lados, ¿no? O sea, desde todos los colectivos de mujeres plurales y diversos les han metido caña. Y ellos acaban de hacer una, ¿no? Una historia pública en el sentido de que, bueno, que lo van a modificar, que igual está desfasado y que igual no sé qué, y que bueno, que igual tienen que volverlo a realizar, ¿no? Pero que ahora vamos a comentar así varios, pero que a conclusión, a grosso modo, es no salga a la calle, no salga, o sea, si eres mujer, no salgas a la calle, si vives sola, no, que nadie te vea, que vivas sola. Y si te encuentras en una situación extrema, pide socorro, que es como un gran consejo, ¿no? Es un... O pita el silbato, ¿no? Es un gran consejo. Y que, o sea, en definitiva es eso, ¿no? Que realmente, sí. O sea, las mujeres no tenemos libertad para hacer lo que nos dé la gana, o sea... Evitar los ascensores, los descampados, los coches, mirar el coche antes de entrar, porque igual puede haber alguien agazapado... Bueno, y todas estas cosas, ¿no? Cambiar de itinerario todos los días para que no te vean que estás haciendo siempre el mismo recorrido. Bueno, vivir en la clandestinidad, ¿no? Porque al final no ser visible, nos empujan, ¿no? A la clandestinidad. No ser visible. Sí, sí. Siempre decimos las dictaduras han empujado a la clandestinidad, a los distintos movimientos revolucionarios de otras épocas. No era que eran clandestinos. Los grupos revolucionarios no eran clandestinos, fueron empujados a la clandestinidad porque el Estado los perseguía, ¿no? Los mataba, los torturaba, los secuestraba, los desaparecía. Entonces, bueno, ahora el ministro del Interior lo que quiere hacer es hacernos pasar a la clandestinidad a las mujeres, sobre todo en la nocturnidad, ¿no? Que todos los años hacemos la mani nocturna justamente para reivindicar lo contrario a lo que dice el Ministerio del Interior. Bueno, esta gente quiere hacernos pasar obligadamente a la clandestinidad, es decir, que nos tenemos que esconder, que tenemos que hacer nuestras vidas por otros caminos, por otras vías, que no podemos estar en la calle cuando nos dé la gana. Entonces nosotras, bueno, no, eso, los puntos no los vamos a leer porque más o menos van de todo esto, ¿no? Pero a nosotras se nos ocurrían ideas, decíamos, pues igual tenemos que hacer una campaña que se llame de la misma manera, ¿no? 10 puntos para evitar una violación. Y empezar a decir cosas, pues esto, manis nocturnas de mujeres una vez a la semana durante cada lunes de primer mes, por ejemplo. Recuperemos las calles son nuestras, ¿no? Lo que hacemos una vez al año, pues hacerlo más seguido. ¿Qué sé yo? Si un día te acosan, te esto, te lo otro, prueba tu gas pimienta que tengas en el bolso, ¿no? O si vas con amigas y alguna quiere irse sola, pues que se vaya sola y bien armada, ¿no? Cosas que, bueno, que no se les ocurrieron al ministerio y que a nosotras se nos ocurren estas y muchas más, que algunas igual no las vamos a decir por radio porque tampoco es acá que se den cuenta todo el mundo cuáles son nuestras estrategias de autodefensa, ¿no? Pero que las tenemos. Y digo, estas cosas hay que pensarlas, tenemos que hacerlas, llevarlas a la práctica, lo que no pueden quedar desapercibidas porque es una provocación. Este documento que acabas de sacar es una provocación. Sí, bueno, lleva años. Sí, 3, 4, 5 años. Sí, bueno. Lleva unos cuantos años. Encima decían, ¿no?, que lo habían copiado de otros países. Creo que del gobierno de Ecuador también lo habían publicado. Pues en Argentina, cuando pasó una violación bueno, en Neuquén, hicieron lo mismo. Pues que es a nivel general, ¿no? O sea, sí. En cualquier parte del planeta, o sea, la libertad de la mujer como tal no está contemplada... Está contemplada directamente, ¿no? La libertad de la mujer siempre es condicionar, claro. Pero incluso ante esa condicionalidad es a veces pasa a ser directamente ni condicional, ¿no? No existe. No existe. Sí, no, incluso... No, claro, del tema de este... Bueno, esta gran idea, ¿no? De prevenirnos. O sea, lo que también igual echamos un poco de menos, ¿no? ¿Dónde están estas prevenciones para el violador? O sea, directamente, ¿no? O sea, para mí es como un rollo de no tanto a la persona en cuestión que vive esa agresión brutal. O sea, ¿dónde están estas medidas que le van a pasar a una persona si comete una violación directamente, ¿no? En plan, yo echo de menos en plan de Ministerio del Interior, medidas para un violador, si medidas para un hombre que va a cometer una violación. Si cometes una violación, 2 puntos. Se te va a cortar el miembro viril, si se te cometes una violación, de repente te darán de lado en el trabajo, todo el mundo te hará el vacío, nadie te va a hablar, tendrás que, ¿no?, estará señalizado, de repente, o sea, no sé. Destierro. O sea, el destierro, no sé, como perseguir, ¿no? Y, o sea, señalar al violador. O sea, no sé, ¿no? Es como un rollo de, no sé, es como, y tampoco, ¿no?, con esta idea de, claro, igual eso también son esas medidas porque, aparte de que la violencia machista no es considerada como, ¿no?, desde el punto de vista político, también todavía yo creo que tienen esta vieja idea, o sea, como muy antigua, o sea, me da gracia, o sea, me da la risa, porque nada más que pensarlo, ¿no? Es como que esta idea de biológica, así, ¿no? En realidad, de que tienen como el instinto natural, así, que tienen que, como animales, ¿no? Y que lo tienen que, bueno, se tienen que desahogar, ¿no? Es como, o sea, no sé, hay un montón de cosas que no cuelan, ¿no? No cuelan ya desde hace, pues yo creo que igual siglos de historia, o sea, no sé, ¿no? Y es como un rollo de, bueno, pues el que no se sepa controlar, pues que nos dejen escribir a nosotras el manual. Pero no para prevenir a las compañeras, sino para prevenir, o sea, para decirle al violador qué es lo que le puede pasar. Si comete una violación, humilla, agrede, intimida y tortura, asesina, no sé, pues igual... Yo creo que incluso que lo puedan escribir pues las personas que han vivido esa experiencia igual no estaría mal. Porque yo creo que formaría parte de la terapia también, ¿no? De fortalecerte ahí en plan de desahogarte, ¿no? Bueno, estaríamos diciendo miles y miles de cosas porque, como veis, o sea, eso, pues teníamos ahí rabia acumulada y nos va bien para nuestro hígado aquí utilizar los micros y desahogarnos y decir la nuestra. Y bueno, desde acá pues mandar un mensaje, ¿no? Ya, también decir que es la nuestra, porque todo esto lo estuvimos hablando con otras amigas, en otros ámbitos, en otros espacios, y todas indignadas con lo mismo, ¿no? Es como una indignación colectiva. Sí. Nosotros acá la trasladamos un poco parte de ideas que fueron saliendo por ahí y que, bueno... Que bueno, tendremos que juntar más, a juntarnos todas estas ideas y plasmarlas, ¿no? Aparte de en las radios libres y en los medios libres, ¿no? Sí, incluso desde acá también, desde las ondas libres, quiero aprovechar y mandar un saludo ahí a dos compas, ahí un beso fuerte. O sea, también me comentaban otra agresión así, pues dos compañeras que se estaban pues besando en un barrio aquí de Barcelona y de repente pues un tipo las increpó, las empujó, se les pegó un rachote, ¿no? Como un manotazo y las llamó todo el rato, gritaba el tipo, o sea, como poseído, que eran hijas del diablo, ¿no? Eran hijas de Satanás y que estaban endemoniadas y que no sé cuánto, la perversión. O sea, bueno, una agresión, ¿no? Lesbófoba ahí, en plan ahí, súper horrible. Que bueno, pues que desde acá también, ¿no? Les mandamos ahí un beso ya a las compañeras y que evidentemente ninguna agresión sin respuesta, ya sea venga de donde venga, ¿no? Iremos a sus colmenas. Iremos a sus colmenas, sí, sí, sí. Bueno, pues aquí queda este primer bloque, ahora vamos a entrar en la segunda parte. No vamos a hablar de un tema menos peliagudo y menos en plan de que también nos afecta bastante también al hígado. Vamos a hablar de este... auge del fascismo disfrazado de es populismo, o sea, quiero buscar otra palabra, porque no es tanto populismo, pero es como un, ¿cómo se diría? Cuando tiene ahí un toque ahí en el contexto más social, así. Sí, un neonazismo con cara social, pero que igualmente se escapa por todos los poros todo lo que dicen, ¿no? Porque claro. Lo dicen abiertamente, tampoco, lo único que hacen... Sí, pero claro. La práctica, ¿no? De las calles... Están tomando ahí una tónica, bueno, desde nuestro punto de vista, pues igual como un poco peligrosa, en realidad, ¿no? Bueno, también decir que todas estas cosas tienen que ver con lo que hemos hablado estos días, con compañeras y compañeros que han estado en Madrid, que han vuelto, con gente, bueno, cubriendo también aquí las manifestaciones antifascistas que hubo el día de la diada. Bueno, que también vamos a hablar un poquitito, ya que hablamos de nacionalismos, hablemos de todos los nacionalismos un poco, ¿no? Sí, sí. Y también para acabar, contactaremos también con compañeras del colectivo de la Asociación de Madres contra la Represión. También recordamos el caso, pues también de compañeros y compañeras que evidentemente no hayamos nombrado aquí en Rebeldes sin Sombra en varias ocasiones. O sea, todavía quedan muchísimos compañeros y compañeras que están siendo perseguidos y criminalizados, que están a punto de ser juzgados por haber participado en cualquier tipo de protesta, y concretamente hablamos de en huelgas generales. Está el caso que pronto, en un par de días creo que es ya, el juicio de Alfón. Un chico vallecano de Madrid, ¿no? Que por participar en un piquete informativo en una de las últimas huelgas generales, el 14 de noviembre del 2012, pues está ahora pendiente de juicio. Le quieren meter ahí un paquete en plan de explosivos, tal y no sé cuánto. O sea, toda una historia así como bastante turbia, la verdad. Y bueno, pues hablaremos con la Asociación de Madres contra la Represión, que están llevando ahí a cabo pues una labor así como bastante cañera, y queremos darle aquí un espacio para que nos cuenten qué es lo que están haciendo y que puedan difundir también estas campañas. Y bueno, ponemos aquí ahora un tema y ahora continuamos. No, no pasa. gobierne, gobierne quien gobierne. No, no pasa. One day. No, no pasa. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about being free. No, no pasa. Listen, listen. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. No, no pasa. Y bien, aquí continuamos en la segunda parte del programa. Vamos a contactar ahora con las Madres contra la Represión, la Asociación de Madres contra la Represión de Madrid, y para que nos cuenten un poquito, pues, cuál es la labor que están llevando a cabo. Presentamos, hola Amparo, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Buenos días. Muy buenos días, Amparo. Mira, nosotras queríamos contactar con vosotras para que nos contarais lo primero de todo, ¿no? En cómo, cuándo y por qué se creó la Asociación de Madres contra la Represión. Pues mira, las Madres contra la Represión surgen a partir del asesinato por un fascista militar de Carlos Palomino. Ya llevábamos muchos años viendo cómo maltrataban en Vallecas los cuerpos represivos a nuestros jóvenes. No tenían ninguna consideración cuando los veían reunidos. Entonces el detonante para crear esta asociación fue a raíz de lo de Carlos Palomino. Entonces hemos empezado a hacer un trabajo con nuestros jóvenes a querer transmitir a todas las madres y padres que se quieren unir a la Asociación de Madres contra la Represión, porque no es solamente madres, también hay padres que tenemos que estar al lado de nuestras hijas e hijos para defendernos y ya no llorar más a las madres por las hijas y los hijos, sino estar a su lado y luchar con ellos. Sí, como bien tú has relatado, ¿no? A raíz del asesinato de Carlos Palomino, ¿no? Por un fascista militar, se crea esta asociación, me imagino, ¿no? Para empezar también, pues, a denunciar y a visibilizar, ¿no? Y hacer eco a la sociedad en general de que esto no es guerrilla urbana y tal y no sé cuánto entre bandas, o sea que el problema del fascismo, ¿no? Es bastante evidente, bastante claro, y también, como tú bien has puntualizado, ¿no? El tema de la represión, la persecución, ¿no? De los cuerpos de represivos del Estado, ¿no? Las campañas que habéis estado llevando a cabo durante este tiempo, si nos puedes comentar alguna cuestión de la labor. Pues mira, nosotros siempre hemos difundido que se nos avise cuando detienen a algún joven porque está en alguna concentración, en una manifestación o defendiendo los derechos de los trabajadores. Entonces, lo que hacemos es que nos personamos directamente en las comisarías para hablar con los familiares, porque muchas veces los familiares no están al tanto y se asustan muchísimo. Tenemos los abogados, los teléfonos, para ponerlos en contacto con los familiares y esperar a que los chicos salgan de las comisarías y nos expliquen o verlos en vivo y en directo lo que les han hecho y cómo los han torturado dentro de las comisarías. Porque muchas veces salen con las cabezas abiertas y han recibido muy malos tratos. Entonces, eso es una de las labores. Cada vez que hay una manifestación de jóvenes, las madres estamos en persona para contar todo lo que esté pasando. Nuestras denuncias siempre son las mismas, por los malos tratos que reciben nuestros jóvenes, por las torturas que reciben dentro de las comisarías, en la calle, y en los furgones donde los trasladan. Y ahí estamos continuamente con esa lucha entre el poder y el pueblo. Y me imagino también, ¿no? Nosotras tenemos en Argentina la referencia, ¿no?, de las madres de Plaza de Mayo. Ustedes también acá son como una referencia. Ellas dicen, ¿no?, que somos madres de todas y de todos. Supongo que ustedes también son un poco, ¿no?, en ese sentido, madres de todas y de todos, porque habrá muchas chicas y chicos que entran a comisaría que serán, ¿no?, gente inmigrante, que tampoco igual tienen a sus familias de apoyo acá, porque algunos han migrado muy jovencitos para venir a trabajar, igual están solos o tienen a sus amigos, y os han encontrado también con este tipo de casos de hacer apoyo mutuo y acompañar a jóvenes y a jóvenes que no tengan a sus familias y sus arraigos acá. Pues mira, nosotros eso lo tenemos clarísimo, porque para nosotros un punto de referencia fueron las Madres de Mayo, ya hemos estado en contacto con ellas. Entonces, yo creo que ellas fueron las que nos animaron también a dar este gran paso. Nosotros siempre en nuestras manifestaciones decimos que todos nativos o extranjeros, la misma clase, defendemos a todos las personas emigrantes que tienen que irse de su país. Yo, por cierto, también fui emigrante en mi juventud, que tienen que salirse de su país, que eso es muy doloroso para cualquier persona que lo tenga que hacer. Entonces estamos ahí para apoyarlos y defendernos. También estamos mucho en contacto con la iglesia de San Carlos Borromeo, no sé si la conocéis de referencia, que se hace mucho trabajo con los inmigrantes. Les ayudamos y les apoyamos totalmente. Y actualmente también estáis con la campaña también de Alfón, ¿no? También, que nos puedes comentar, porque dentro de muy poquito queríamos hablar del caso concretamente, porque dentro creo que de un par de días ya es el juicio, ¿no? Mira, el 18 va a ser el juicio. Tenemos pedida una concentración a las puertas de la audiencia a las 11 de la mañana. Pero anterior, el día 16, tenemos un acto a nivel internacional en la Puerta del Sol. Te voy a decir algo que nos va a venir muy bien que lo difundáis. El horario habíamos convocado a las 7. Nos acaban de llamar de delegación para decirnos que no puede ser a las 7, que tiene que ser a las 8. Lo hacen un día antes. ¿Tú te crees que esto es lo correcto? Así que, por favor, difundirlo por las emisoras, porque nosotros lo estamos tuiteando y lo estamos por WhatsApp difundiendo para que la gente no se presente a las 7, sino que la concentración será a las 8 de la tarde. Entonces, la campaña de Alfon ha sido bastante fácil de hacer porque la gente y los jóvenes y las personas que estamos concienciadas estamos muy cansados de que nada más que imputen, metan en la cárcel, tengan juicios nuestros jóvenes, que al final lo que hacen es defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, los corruptos de este país, ahí los tienes en la calle. Esos no van a la cárcel y ahí están. Pues entonces la campaña de ahora ha sido mucho más fácil que la campaña cuando lo encarcelaron. Ahora la gente se ha movido rápidamente a hacer una plataforma porque todo el mundo es consciente de que no hay pruebas para juzgar a Alfo. Quiere decir que en un país donde existen unos derechos y entre comillas una democracia, pues los juicios se celebran cuando hay pruebas. Pero aquí la única prueba que hay es lo que dice la policía. Entonces la defensa tiene que ser que demuestren las pruebas que ellos tengan. Y tenemos casi la seguridad, todos y todas, de que lo van a tener que dejar a suelto, vamos a resolver, no lo van a poder encarcelar esta vez por falta de pruebas. La gente se ha volcado muchísimo, tanto gente joven como gente mayor, a ayudar económicamente con su presencia. La manifestación que se hizo en Vallecas el día 10, había muchísima gente, no solamente de Vallecas, había mucha gente de fuera de otros barrios, también el sindicato alternativo, no los dos grandes sindicatos del Estado, sino los alternativos también se han se han prestado a ayudarnos tanto económicamente como su presencia con sus locales para hacer nuestras reuniones. Así que la campaña ha sido bastante difícil, bastante fácil, porque hay mucha gente ya en este pueblo que está concienciada de que lo que están haciendo no es lo correcto. Estamos hablando concretamente, ¿no? Que es una campaña también por en contra de las represaliados y represaliadas, ¿no? Por salir a la calle a manifestarse, por luchar, por protestar, por, ¿no? Y denunciar también, porque Alfón participó en la huelga general del 14 de noviembre del 2012, ¿no? Y ahora, bueno, luego, después de la llamada, vamos a poner un audio así, ¿no? De la campaña así concreta, para que todo el mundo sepa bien, pues, la información de lo que pasó y que se sume a esta campaña. Alfon, en realidad, ¿no? O sea, también hay muchísimas más personas. O sea, es que creo que hay una barbaridad de gente que está pendiente de juicio, ¿no? Que no sé si son 200 y pico, o sea, aquí en el Estado. O sea, desde huelgas, desde manifestaciones, ¿no? Hay mucha gente a la espera de juicio porque igual es como que desde el gobierno también nos quieren enviar un mensaje, ¿no? A los movimientos sociales, a la gente que lucha, ¿no? Directamente. Sí, pero mira, nosotros vamos a intentar que el miedo cambie de bando. Porque Alfon, cuando habla, nunca habla de su caso, porque dice que su caso es uno más, que su caso ha sido más mediático porque ha sido en Vallecas. Vallecas es un barrio que tiene mucha antigüedad en la lucha y se mueve con mucha facilidad y rápidamente, pero él siempre habla que no es su único caso, que él es uno más de los tantos jóvenes que hay ahora mismo en proceso, que tienen pedido 10 años de cárcel, 8... Entonces a él va a ser ahora su juicio, pero nosotros estaremos desde luego, las madres, tenemos clarísimo que vamos a estar al lado de todas las personas que estén sufriendo ese tipo de represión y que estén pendientes de juicio, y estamos también intentando tener una caja de resistencia para que tengan los chavales para poder pagar abogados, pagar multas y demás. Entonces, estamos desde luego de acuerdo con lo que tú has comentado muy bien, que no es solamente el caso de Alfonso, sino que en todos los pueblos del Estado español hay muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, que por asistir a huelga están ahora dependientes de juicios. Bueno, para ir terminando, irnos despidiendo, bueno, queríamos nosotras en particular saludarte, decirte que estamos muy contentas de las cosas que están haciendo, que contentas de poder comunicarnos ahora en directo, ¿no? Porque las leíamos, pero bueno, esta práctica de la comunicación siempre es lo que hace más rico el diálogo y también la información, crear información propia, ¿no? Así que nada, te mandamos un beso muy grande, y que lo que quieras decir antes de irnos, el mensaje que quieras dar tanto a la juventud como a otras madres y familiares que se quieran acercar a esta lucha, pues aquí te dejamos el micrófono abierto. Un abrazo. Yo primero os doy las gracias y sobre todo repetir que el día 16 la concentración ya no es a las 19 horas, que va a ser a las 20 horas, no por la plataforma, sino que nos han mandado del ministerio nos han puesto digamos que nos han llamado por teléfono para decirnos que no podía ser a esa hora, que tenía que ser una hora más tarde. Así que pedimos que todo el mundo no vaya hasta las 8 de la tarde. Otra cosa que quiero decir desde las madres es que estamos ahí para apoyar a todos los jóvenes que nos necesiten. No nos importa, bueno, sabemos que la ideología siempre cuenta, que cuando estamos en las puertas de las comisarías y hay padres que su ideología es más, digamos, más de acuerdo con quien gobierna hoy en día este país, pues tampoco nos utilizan, porque dicen que tienen sus propios abogados y demás, pero a nosotros no nos importa, siendo jóvenes que quieran estar con nosotros, si son españoles, extranjeros o de otra parte de otra ideología, podríamos decir, ¿no? Y que las madres siempre vamos a estar ahí, con los jóvenes, a su lado, apoyándolo y explicándole a las madres que no tengan miedo, que sus hijos no hacen cosas malas, que sus hijos lo que hacen es rebelarse contra un Estado que les está quitando todos los derechos. Ahora mismo tenemos una juventud sin futuro de ningún tipo, sin poder acceder a la universidad y sin tener unos medios, que tienen que estar con sus padres hasta que son muy mayores. Entonces, esa es la situación que tenemos en este país. También defendemos a todas las personas que se quedan sin casa, que también es un gran problema, y Madrid estará ahí apoyando todo este tipo de acciones que haya de momento. Muchas gracias por interesaros por nosotras, y viva la lucha de la clase obrera. Pues ahí queda el mensaje, Amparo. Viva la lucha de la clase obrera. Y nada, un placer. Te mandamos un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Estaremos muy pendientes también de cómo se vaya desarrollando el juicio y tanto el caso de Alfón como tú bien has dicho, ¿no? También el caso de muchos otros y otras compañeras también que están en pendiente. Y nada, que siga la lucha, mucha fuerza. Pues tenía preparada una auténtica carnicería. N 2012. Alfons se dirigía al piquete unitario de su barrio por la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012 para reivindicar no más paro, no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a la privatización de la sanidad, la enseñanza. Fue detenido y acusado, entre otras cosas, de supuesta tenencia de explosivos. El propio fiscal ha reconocido que las pruebas efectuadas no han registrado huellas del joven entre los explosivos que supuestamente le fueron sustraídos. Régimen FIES. Alfón ingresa en la cárcel de Soto del Real, Madrid, bajo el régimen de alta seguridad FIES, conocido como la cárcel dentro de la cárcel. Este régimen es el arma de fuego con el que se apunta a la sociedad, siendo los presos políticos las balas disparadas hacia la conciencia social para anularla y castigarla. Alfón es sometido a tortura psicológica, interrogatorios con policías encapuchados, cambios de celda. La intención, anular mentalmente a un joven de 21 años de edad comprometido con las causas sociales. Red Social y Liberación de Alfón. Gracias a diversos colectivos, grupos de solidaridad y movilizaciones internacionales, del día 28 de diciembre de 2012 se rompió el silencio informativo que pretendía mantenerle en el ostracismo. Alfons salió de la cárcel a los 56 días de ingresar, 18S-2014, fecha en que se celebrará el juicio donde se piden 5 años y medio de cárcel por asistir a un piquete de su barrio, Vallecas, por la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012. Por desgracia, estos 56 días se pueden convertir en 5 años y medio, una vida que con 22 años se llevará un estado fascista y criminal. Es el momento de que la lucha y solidaridad continúe, y no solo eso, es el momento de que este apoyo se haga más grande que el miedo con el que nos quieren dominar, porque sabemos que no hay mayor miedo que perder la libertad. Todos y todas somos Alfón. Pues bien, ¿no? Ahí quedó el caso de Alfón, como bien comentábamos con Amparo, ¿no? Pues no es el único caso. Hablamos del caso de Alfón porque es ya el juicio. Es el día 18 y, como bien decía, ¿no?, el 16 es la concentración, no es a las 7 de la tarde, es a las 8 en la... Creo que ha dicho la Puerta del Sol, ¿no? En la Puerta del Sol. Se está difundiendo así por todas las redes sociales, ¿no?, y en la página concreto que también está ahí de Alfón Libertad. Bueno, pues nos parece importante llamar a las compañeras, ¿no? O sea, como referentes, como bien ella comentaba, ¿no? A veces hay familias que se encuentran también pues en una tesitura un poco difícil, en el sentido de no llegar a entender, ¿no?, del por qué sus hijos pues han sido detenidos en realidad, cuáles son las acusaciones, o sea, como que también enfrentarte también a un juicio o a una acusación, ¿no?, en este caso pues penal, ¿no?, pues siempre es como, bueno, pues algo delicado, ¿no? No partimos de la idea de que ya todas, ¿no?, sepamos pues cómo se maneja este asunto o cómo hay que enfrentarse, o sea, pues la situación, ¿no?, en generalizada es mucho más, como siempre decimos, la realidad es mucho más cruda, ¿no? O sea, es como, pues a veces hay gente que se encuentra en una situación pues bastante difícil y nos parece, bueno, pues una gran labor, ¿no?, en que se acerquen, que se sumen, ¿no?, y que se posicionen ahí, ¿no?, en el sentido de, sobre todo también, pues, de manera psicológica, de manera judicial, ¿no?, de repente de tener que tener un abogado o abogada, o sea, realmente son situaciones de la gente por lo regular no tienen un abogado, no van por la vida con un abogado, ¿no?, en el sentido de, entonces son situaciones que las que te encuentras que está bastante bien de que alguien te, ¿no?, hay un proyecto ahí, un colectivo, una asociación que te apoye, ¿no? Sí, es el día 16 de septiembre a las 8 en la Puerta del Sol. Decir, porque nuestro programa también se escucha en Latinoamérica, en Argentina, en Red Nosotras en el Mundo, que para quienes nos escuchen allá sabemos que el día 16 de septiembre es el día de la Noche de los Lápices, ¿no? Que en el 16 de septiembre del año 1976 la dictadura militar argentina secuestra justamente a estos jóvenes revoltosos de los que estamos hablando, ¿no? Sí. Porque hubo 10 secuestros, de los cuales Pablo Díaz y otros más creo que sobrevivieron, pero que tenían entre 16 y 18 años, ¿no? Eran jóvenes de la UES, de la Unidad de Estudiantes Secundarios, que se dedicaban a hacer movidas sociales, ¿no? A ir a los barrios, a hacer apoyo escolar, a movilizarse por, bueno, para que la gente tenga una vivienda digna, un trabajo digno, para que los chicos estén alfabetizados. Todas estas cosas hacían los estudiantes de 16 a 18 años, de la coordinadora, ¿no?, de la UES, y a pelear por el boleto estudiantil, que es el que, bueno, que yo pude llegar a tener gracias a ellos, ¿no?, que la habían peleado. Pues 16 de septiembre, ¿no?, las paradojas y estas sinonimias de fechas, que mientras aquí el 16 de septiembre se hace una mani porque a otro joven revoltoso hoy en democracia y en un país europeo le van a joder la vida con 5 años de prisión, si es que pueden, que esperemos que no, pues 30 y pico de años atrás también se la jodían a otros jóvenes revoltosos en otra parte del continente que a su manera luchaban también por construir, por destruir esta sociedad de desigualdades, de injusticias y empezar a construir un mundo nuevo, ¿no? Bueno, ahí dejamos estos lazos históricos, estos lazos atemporales y lazos geográficos que se unen, que ya vemos que la historia es muy similar en distintas partes, ¿no? Se peleaban por las mismas cosas ayer y hoy, y los métodos igual antes eran la tortura y la desaparición, y hoy son las cárceles, que estamos hablando de otro sistema, que antes era dictadura y ahora se llama democracia burguesa, y utilizan... Bueno, el tema de la cárcel siempre la utilizan, antes eran los pozos clandestinos de detención, y ahora son cárceles que todo el mundo sabe dónde están, ¿no? Pero que es el mismo sistema de tortura y de reclutamiento. Sí, ¿no? Y como bien ha remarcado el régimen CIES, ¿no? Destaca, o sea, recordamos, ¿no? El régimen CIES es fichero de internamiento de seguimiento especial, es como diríamos la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? O sea, son celdas de aislamiento donde sobre todo pues ahí van a parar casi siempre presas y presos políticos y, en definitiva, igual pues la gente que se revela este sistema de mierda carcelario, torturador y demás, ¿no? O sea, al fin y al cabo es como no es suficiente con la celda convencional, ¿no? Sino que son métodos de tortura realmente, ¿no? El aislarte, el ni siquiera llegar a ver la luz del día y evidentemente pues las celdas de aislamiento ya sabemos lo que sucede, ¿no? Cuando entran varios carceleros dentro de la celda, ¿no? Pues sí, ¿no? Parece que estamos hablando de tiempos pasados, pero no. Y vamos a hablar también de este fascismo recalcitrante que acampa a sus anchas, que realmente, concretamente, seguimos estando en el barrio, o sea, en Mordor, en la capital del estado, en Madrid. O sea, las noticias, si ya sabéis, ¿no? Se hizo una ocupación fascista en el barrio madrileño de Tetuán, un barrio bastante singular, donde conviven pues muchísima gente de un montón de lugares del planeta, donde no tienen ningún problema, donde también hay centros sociales ocupados que hacen un trabajo, que están, forman parte del barrio porque hacen un trabajo para el barrio. Y desde hace pues un tiempito se ocupó, hubo una ocupación fascista que tiene un nombre, que no lo voy a decir porque tiene un nombre de otro fascista y no le vamos a dar aquí la publicidad, pero donde quieren llevar ellos, ¿no? Una labor social, por esto el comentario que antes hemos estado realizando, ¿no? En el sentido de este nazismo casi que nos recuerda de los años 20 o 30, ¿no? De este fascismo teñido de labor social, pero al fin y al cabo fascismo, ¿no? Racista y chungo. Y sí, para los que no saben, es un centro social ocupado cuya gente, que es gentuza que está ahí adentro, que son nazis, tiene una política de hacer bolsas de alimentos, reparto de ropa, qué sé yo, ahora creo que estaban haciendo una, como una carrera de karting en la calle o algo de eso, no sé si era la misma gente u otra, pero que también se armó el lío esta semana, porque hacen cosas que no, parece que no tuviera, hay una ideología por detrás, y en realidad son todas cosas para atraer y captar juventud. Y por otro lado, bueno, con estos requisitos, ¿no? Que decían a toda persona que la necesite, que sea española y que no sea inmigrante y que sea blanca y que sea demás y demás. Pero bueno, que es todo un perfil de gente que están haciendo este tipo de campañas y que incluso cuando los periodistas le preguntan, y ustedes si viene un inmigrante no le van a dar la comida, y dicen, bueno, primero los nuestros y después si sobra ya vemos, ¿no? Y hacen de todo tipo de propaganda, incluso la gente, hay periodistas que le han preguntado, pero ustedes salen de casa, son gente que le pegan a los inmigrantes por la calle. Ellos dicen, no, nosotros aquí piensan esto, pero nosotros no hacemos esas cosas. Bueno, mentira, esta semana justamente se han dado escaramuzas, han ido de casa contra gente de los movimientos sociales. Bueno, es gente que está dando para afuera todo un perfil que, bueno, que igual no se esconde porque son nacionalistas y lo dicen, pero sí que dan un perfil más social de asistencialismo. Y en la práctica lo que hacen, y en las nocturnidades, es bueno, esta parte de la práctica violenta de salir de casas, ¿no? Y demás. Pues esta gente es lo que están haciendo ahora en el barrio. Y hay mucha controversia dentro del barrio porque están en un centro social que es una manzana, donde en las tres manzanas siguientes o colindantes hay otros centros sociales ocupados de carácter libres o libertarias o como las querramos llamar, o que, bueno, que es una provocación total, ¿no? Entonces parece que el barrio lleva una semana militarizado, que está la policía todos los días a cada persona con pintas, no sus pintas, sino igual las nuestras, ¿no? Claro. Las paran, las ponen contra la pared, las revisan, no sé qué. Bueno, eso, y que está viendo un crecimiento y un auge de esta gentuza que siguen haciendo actividades en las calles, que siguen ganándose a gente del barrio. Igual la gente del barrio, hay que decir, la gente no es tonta. No todos sabemos quiénes son, aunque se disfracen de lo que se disfracen. Sí, pero jugar con la miseria de la gente. Bueno, eso ya sí, eso es la gente que va por comida y eso es por necesidad. Claro. Pero digo, la gente que adhiere ideológicamente, claro, ya es gente que, bueno, que tiene esa ideología facha. Claro. Porque nadie va a adherir a algo con ese perfil, ¿no? Y bueno, este centro social, esta misma gente es la que acá en Barcelona, no sé si tienen conexión alguna o no, pero que es del mismo perfil del Casal Tramontana. No se llama centro social, se llama hogar social, cogiendo el nombre del, ya hubo un hogar social que denunciamos hogar social, sí, en Zaragoza. Ahora está en Madrid y hay otro en Castellón. Hogar Social. Hogar Social. Pues ese es su perfil. Y acá tienen un centro, un local alquilado, ¿no? El Casal Tramuntana. Acá se llaman Casal. Como, bueno, de cada región toman la tradición del lugar también, ¿no? De Casal, ¿no? Como que también vienen de la Casa Pom, ¿no? Los Casales Pom de Italia también, se llamaban así. Y así que acá están estos también, que tuvieron que cerrar sus puertas en el barrio del Clot por toda la presión y la movilización vecinal y de todos los grupos antifascistas y grupos de derechos humanos y grupos de anarquistas y grupos feministas, bueno, y todo el mundo que está en contra del fascismo. Pues han logrado que se vayan del Clot, pero hay que decir que lamentablemente están en el barrio de San Martín, que ya han abierto sus puertas y empiezan con las actividades, que la gente del barrio ya ahí mismo han hecho concentraciones, apenas se han enterado que han alquilado este local, se han juntado también todo el mundo para ver qué del barrio, a ver qué hacen, pero esto es lo que está viendo, ¿no? Que más allá de que bueno, porque también, por ejemplo, el día de la diada, el día del 11 de septiembre, que se hizo, bueno, después vamos a hablar de todo el tema este del nacionalismo catalán, pero bueno, más allá del nacionalismo catalán, se hizo el nacionalismo español, hizo una manifestación, ¿no? Como la Alianza Nacional, convocaba. Bueno, unas 20 personas, unos nazis también, todos tatuados y todo, y como muy cuidaditos por la policía, concentraron ahí en la Rambla del Raval, mientras, por otro lado, en la plazoletita que está ahí, ahora no sé cómo se llama, hasta cuando termina la Rambla del Raval, donde está radio, hay una radio ahí que está en una esquinita, bueno, ahí se hace un acto antifascista cerquita de la Rambla y con las asociaciones del barrio, la plataforma de Unidad contra el Fascismo y distintos grupos que convocaron a bastante gente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho venían chicos a rapear ahí en vivo y a capela, que iban denunciando todas las cuestiones de racismo que ellos sufren en el barrio. Estuvo muy bien el meeting y después se comenzó con este cercavila para intentar ir hacia donde estaban los nazis, ¿no? Bueno, esto no fue posible porque en cada esquina que se intentaba ir la manifestación hacia donde estaban los otros, pues la policía ahí, es que la cantidad le protegían. Sí, le protegían a ellos, claro. Y por otro lado nos cercaban a nosotros, ¿no? Iban, claro, para donde íbamos, iban a los costados. La cantidad de policías que había, de furgonas, para ese día, claro, ese día, el día de la diada, no se les podía pudrir todo, no podría haber ningún problema, vamos, claro. Qué mala imagen que iba a dar. Bueno, la cuestión es que se hace un lado, la manifestación está después para el otro, en un momento la policía así como que tiró unos palazos así para que la gente se fuera para otro lado, y terminó ahí en la Rambla de Cataluña, ¿no? Qué bueno que la respuesta fue inmediata, ¿no? Así como estamos hablando que los centros sociales de la gente de los barrios, los centros ocupados, las comisiones, qué sé yo, de derechos humanos, de se organizan en cada barrio para sacarlos de su propio barrio, pues acá en el Raval también sucedió lo mismo, la gente se organizó, pero bueno, la mani se hizo igual. Después yo no lo vi, pero hablando con compañeras que lo han visto por la televisión, por los grandes medios, mostraban las imágenes, ¿no? Que eran un grupete de unos 20 nazis y con sus consignas, porque no pensamos, bueno, qué provocación el barrio del Raval, a ver qué consignas llevan y qué cosas de anti-inmigración van a plantear y todo. Y en realidad, como era el 11 de septiembre, estaban más contra el tema de la independencia y bueno, vanagloriando a Franco, ¿no? La patria no se puede romper. Sí, y así murió Franco, así miren cómo estamos y cosas así, ¿no? Bueno, haber una patria, una grande libre, no puede haber varias patrias, que son las nacionalistas. ¿No? Sí, pero lo de las patrias, bueno, qué tema este, ¿no? De las naciones, las patrias y qué delgada línea roja que hay cuando hablamos del tema del nacionalismo, ¿no? Nos queda poquito minutos, pero bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero simplemente decir esto, que porque es un tema largo que vamos a ir hablando durante este, porque ya hemos hablado de lo que está pasando en Grecia, de lo que, bueno, lo que pasó en Ucrania, ¿no? Con los nazis pegándole a los prorrusos, bueno, cosas terribles por todos lados, que estamos viendo el mapa europeo y decimos qué barbaridad, y la gente nos dice, bueno, no sean alarmistas, no es que está... En Suecia ahora mismo la ultraderecha más fascista es la tercera fuerza legal. Sí. La tercera fuerza, sí, recién acaban de ser elecciones, ayer creo que fue, o antes de ayer, o sea, recientemente. Bueno, no es que seamos alarmistas, que digamos, que se viene el nazismo. Lo que decimos que tenemos que estar atentas con todo esto que está pasando. Que hay gente que igual nos dice, no, en mi época, hace 20 años, cuando yo vivía acá en Barcelona, había que cuidarse porque tenías que mirarte en cada esquina para cada lado donde andabas. Sí, Sí, es posible, pero no hay que compararnos con épocas cuando todo era terrible. No tenemos que volver a llegar a épocas de esas terribles donde los nazis impunemente, o la ultraderecha o el gobierno del PP. Es que estamos hablando de un auge de una ideología de pensamiento hegemónico y de una práctica y de todo que van todo dentro de la misma bolsa. Sí. Estamos hablando de, a ver, que es súper violento que el gobierno diga que los inmigrantes no van a tener tarjeta sanitaria y le quite la tarjeta a 1 millón de personas. O sea, es súper violento porque aparte te lleva a la muerte, como ya lo hemos denunciado varias veces, ¿no? Entonces todas estas medidas de gobierno, que son medidas de derecha o extrema derecha, o aunque ellos dirían que no son de extrema derecha, pues nosotros creemos que sí. Después, por otro lado, están las prácticas de esta gentuza, que son los neonazis, que... bueno, que directamente salen de casa y tienen sus ideas, las llevan a la práctica de forma de exterminio violento, ¿no? Sí, hay que cuidarse también por esta movida que hablábamos antes, ¿no? Este carácter social que tienen, este discurso más populista, ¿no? Porque están mezclando con todo. O sea, sí que están contra los recortes en el ámbito público, con el tema de los desahucios, van y participan para parar desahucios. O sea, hay que tener muchísimo cuidado realmente, ¿no? De qué está disfrazado esta ideología fascista realmente. Porque es que sí que están participando, están volviendo esta tónica del, ¿no? Lo que hablábamos antes del nacionalsocialismo en plan como más en su base, en realidad, en los años 20 o 30, ¿no? Que tenían centros culturales, que hacían toda una cantidad de actividades, ¿no? De ocio, sociales, que querían mejoras, ¿no? Mejoras públicas, tal y no sé qué. O sea, que viene como... ya no es algo tan que chirría, tan estridente, tan de que lo ves como un discurso mucho más lejano, ¿no? Donde la gente se pueda... No, es que aquí se está jugando, ¿no? Pues también pues con la rabia de la gente, se está jugando también con la miseria de la gente y haciendo esa división y creer, ¿no? De que el problema no son directamente igual pues nuestra política o tal, sino, ¿no? Como creando, fomentando xenofobia, racismo, o sea, no sé, es como bastante delicado, porque sí que los discursos, ya lo hablábamos de la sobrina de Le Pen también, ¿no? De la María Le Pen. O sea, este discurso de la ultraderecha fascista, tanto a nivel europeo, ¿no? Hemos hablado Grecia, Amanecer Dorado, decir que la cúpula de Amanecer Dorado, aunque estén en el poder, todos están en prisión también, pero en Italia, en Grecia, en Suecia, o sea, en un montón de lugares de Europa, acá, Zaragoza, Valencia, Madrid, las colectivos estudiantiles están súper en auge también en un montón de lugares, concretamente la Complutense de Madrid, que ya hemos hablado varias veces de la Complutense, de que la cosa está bastante mal. O sea, no es alarmismo, es ver qué pasa, nombrar, ¿no?, lo que está pasando. O sea, que se mueven, claro. Esto es lo que se está moviendo, sí. Esto es lo que está saliendo y hay que decirlo. Esto es lo que hay. Sí. Entonces, a raíz de esto, nos organizamos, nos preparamos, hacemos nuestra autodefensa y tratamos de ver cómo hacemos frente a esto que está pasando. Que no es ni vamos a decir que es muy grande ni muy poco, a lo que hay. Esto es lo que hay, pues, ¿qué hacemos con esto que está pasando, no? Sí. Bueno, que se están haciendo cosas, ¿no? Como hemos dicho, se están haciendo y bueno, por suerte todavía siguen siendo minoría. Pero sí hay que tener alerta de esto, sobre todo con la juventud, que siempre hablamos que la juventud es el presente y es el futuro, pues esto, ¿no? ¿Qué tipo de discurso hacen ellos? ¿Cómo llegan a la juventud? Porque también tienen este discurso antipolicías y no sé qué, sí. Antimadero, que los maderos no sé qué, y que venga, que te hablo de lo que a vos te interesa, a mí también, y hablamos de, qué sé yo, de lo que se habla cuando sos joven, de que si las motos, que si esto, que si el partido de fútbol y los intereses, bueno, que generalmente se dan. Y en diálogos y en charlas de calle, pues estas cosas hay que tener, estar alerta y tener cuidado, ¿no? Que esta es la gente que se está moviendo, pero bueno, que nosotras somos muchas, somos más, somos muy diversas, estamos por todos lados y nos movemos rápido también. Esa es una buena. Bueno, que nos queda ya muy poquito tiempo, ¿no? Que nos vamos. Bueno, del día de la diada no vamos a poder hablar entonces mucho. Simplemente decir que también se hizo una acción, que la rayita de la A, que decían, ¿no? Que aparte de esta movilización antifascista que hubo a la mañana en la Rambla del Raval, bueno, por la tarde el independentismo catalán que se cantaban por ahí, a mí no me engañan, ¿no? ¿Cómo es? Convergencias España y cosas así. Pues la gente que iba a hacer una B corta, una V, entre Gran Vía y Diagonal, que una V, que yo me quedaba pensando, de una V de que de Boulogne-Botard, de... Es de Boulogne-Botard, de Victoria, Era un montón de cosas. Claro. Entonces la gente empezó como por una campaña de Facebook de nuevas tecnologías a decir, vale, bueno, ¿y por qué no la hacemos en el medio de la calle Brook, que corta la B corta? Hacemos una A de antipatriarcal, de anarquista, de, qué sé yo, antiespecista, de anti, bueno, anticapitalista, de todas estas cosas que nos, igual nos simbolizamos un poco más. Y la cosa empezó a ser tan grande, tan grande, tan grande, que al final la hicieron en la práctica, ¿no? Convocaron a todo el mundo vestido de blancos para ir con unas cartulinas más oscuras, y entonces en la imagen aérea del helicóptero, cuando salga esta V, haya una rayita en el medio y se transforme en una anarquía. Bueno, la verdad que la idea fue muy curiosa, muy artística, muy, muy provocativa para el independentismo también, hacerles, convertirle una V de quiero votar a una A de anarquía. Pues la verdad que muy buena idea. Ahí sí que nos fuimos a cubrirla, ya no estábamos en esta parte de la tarde, pero que la hicieron, salió bastante bien, hubo casi, según dice la directa, 1700 y pico de personas que participaron en la rayita de la A, y que con canciones y cosas, bueno, muy, la verdad que muy, muy curiosas, ¿no? De, porque también hay que decirlo, que hay mucha gente que, bueno, que mira el independentismo con cierta simpatía. Bueno, mucha gente, claro, van a decir que marciana, ¿no? En Cataluña la mayoría de la gente ubícate. Es independentista. Bueno, ubícate. Quiero decir, no de toda la gente, de los millones, de las 500.000 personas que salieron a la calle, sino, digo, de la gente un poco más crítica, la gente que ve que el independentismo es una cuestión de clase, ¿no? Porque yo pensaba, la tortita esta que se hace, la torta, el pastel, la, ¿cómo se dice? La torre del capitalismo, este dibujo antiguo que arriba estaban los reyes y abajo la plebe y los burgueses en el medio. Pues esto parece un castellet, ¿no? Que arriba están los burgueses, abajo la plebe. Pero bueno, que esto es lo que no se intenta ver. Como que el tema del independentismo, la cuestión de clase está bastante escondida. Ni que hablar de la cuestión de la inmigración y todo esto, ¿no? Pero bueno, y claro, hay que decir, nosotras estamos a favor de la independencia, nos queremos independizar de todo, en realidad nos queremos independizar pues del Estado, de todas sus instituciones, de toda esta, de toda la mierda que hemos hablado hoy. Pues a nosotras nos gustaría independizarnos, pero para eso sí que la gente no se organiza para crear un referéndum, ¿no? Entonces es como, bueno, el tema de nos queda nada, ya nos estamos yendo, nos queda un minuto. No nos da tiempo a hablar de qué consideramos, o bueno, pues hablar de naciones y fronteras, estados buenos y malos y tal y no sé qué, pues igual ahora no nos da. Sí que decir que, bueno, pues nosotras no somos nacionalistas, no somos nacionalistas ni españolistas ni catalanistas, entonces somos libertarias, entonces no sé, ¿no? Pues igual yo creo que ya con eso puede estar bastante claro lo que opinamos, ¿no? Sí que somos conscientes de las sensibilidades de la gente, evidentemente, no queremos herir ninguna sensibilidad. No, pero sí estamos siendo muy educadas. Bueno, estamos siendo demasiado educadas, estamos siendo, creo. Muy educadas. Estamos hecho, muy moderadas, pero hemos bueno. Hemos participado ese día, hemos ido a cubrir eventos y cosas. No hemos llegado a la rayita a la A, pero hemos estado ahí durante toda la mañana. Y pero bueno, también decir, ¿no? Pues que esa V fue masiva, no, fue lo siguiente. O sea, ahí hubo, a eso me refiero de no herir sensibilidades, ¿no? Sí que hay como hay una sensibilidad muy especial con este tema, en el sentido de ya igual ahondar, ¿no? En cómo será Cataluña, tal, pero separarse del Reino de Castilla, como dicen algunos, pues igual sí, ¿no? Sí que hay ganas. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, todas las sensibilidades de todos y de todas, Rebeldes sin Sombra nos marchamos. Decir que estaremos en repetición el jueves de 2 a 4. Pedimos disculpa porque nuestra cuña informativa está mal, el horario de repetición. Es de 2 a 4, no de 5 a 7. Y nada, desde acá, que hemos estado hace muy poquito, no nos ha dado tiempo de comentar nada, concentrada con varias radios amigas de los diferentes territorios de, ya no sé ni cómo decirlo, del Estado. Desde acá mandar un saludo y un beso fuerte a todas ellas y nombrarlas, a Radio Mistelera, Radio Almaina, Granada, Irola, Chinchili, Ela, y por supuesto Radio Bronca, Radio Resaca, Contrabanda, y a lo mejor se me olvida alguna más, pero bueno, pues espero que nos disculpen. Y nada, pues aquí terminamos. Salud y rebeldía. Y ni marido, ni Dios. Ni patria, ni fronteras. Salud.